amor, tengo mucha fiebre. Ay, ma, llévame a la cama. Arañame los cantos, gritame, te amo. Me gusta que me piques. Ay, mujer hermosa, tu boca es muy bonita, pero cuidado que es venenosa. Por ahí cuando me besas, siento el temble dengue. Tu amor es como un virus, me estás matando, tú eres el dengue. Por ahí cuando me besas.